Hoy es el día del ruralista, Diego. Un día muy importante. Así que para hablar de ruralismo y para saludarlo en este día especial, estamos en contacto telefónico con Pedro Apaolaza, vicepresidente primero de CRA. Pedro, un gusto, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Para felicitarlo más que nada y saludarlo en este día tan especial para ustedes, ¿no? Sí, es cierto. Nosotros es un día muy especial, para sobre todo para poder recapacitar y pasar revista a lo que se ha hecho, ¿no? Exacto. En defensa de los intereses de los productores y sobre todo lo que falta hacer, que ese es el problema. Ahí, falta mucho, ¿eh? Demasiado, diría yo, pero bueno, no importa, no hay que aflojar. Pedro, el presidente de CRA, Rubén Ferrero, hizo una convocatoria, una carta documento, le mandó al ministro Casamiquela. ¿Cómo está ese tema? Bueno, ese tema está como el primer día de que asumimos. La verdad que nunca tuve intención de dialogar con las entidades gremiales. Y bueno, me viene manteniendo en esa posición. La verdad es que puede que no quiera, pero lo fundamental es que no lo dejan, ¿no? Claro. Ha comprado el relato del gobierno y no se sale de ese programa y no le permiten permiso con las entidades. Claro. Él manifiesta que las cadenas también son parte del sector, nosotros decimos que sí, pero la representación gremial de los productores está claramente en las cuatro entidades. Y es exactamente por eso que no las recibe, ¿no? Claro, claro. Pedro, indudablemente ustedes habrán tenido una esperanzas cuando asumió Casamiquela, pero después medio como que se les vino el mundo abajo, ¿no? Y sí, la verdad que muchos dirigentes decían que su nombre es sólido, formado en el INTA, técnicamente capaz, y entonces yo a los 30 días de verlo caminar dije que me parecía bárbaro, reconocía toda su capacidad. Uh-huh. Pero evidentemente la había dejado en Paseo Colón, ¿no? Claro. Y bien. Había entrado simplemente con el relato del gobierno al ministerio, con lo cual está atado de pies y manos y no puede hacer absolutamente nada. En este sentido, ustedes tienen mejor relación en la provincia de Buenos Aires que en la nación, ¿no? Está claro. Yo creo que el nuevo ministro, el Topo Rodríguez, ha establecido un sistema de diálogo permanente con las cuatro entidades. Yo creo que esto es muy importante. La consulta es permanente y, bueno, también es cierto que hay limitaciones de tipo político, ¿no es cierto? Pero las entidades tenemos la posibilidad de hacer conocer nuestro pensamiento, nuestras inquietudes, nuestros problemas. Así que mañana, por ejemplo, tenemos una reunión por el tema seguridad, que realmente está complicando bastante al campo en el interior de la provincia, con el ministro de Asuntos Agrarios, con el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, una reunión preparatoria para lo que va a ser una mesa de seguridad rural que se realizará en los próximos días. Ajá. Pero la mesa de lechería está funcionando, la comisión de sanidad, la COPROSA se ha empezado a reunir, y bueno, son todas señales de que por lo menos no podrás decir que ignora la problemática del campo, porque hay ámbitos muy claros para poder plantearla. Hay otra intención, ¿no? Sí, yo creo que hay otra intención, sin empezar a especular políticamente el porqué, ¿no? Claro. Sí, porque hay candidaturas hasta el 2015 o no, o cuál es el sistema, pero la realidad que, hablando del gremialismo, Menecio Lariega decía siempre que cuando el sector elogia la obra de un ministro o de un gobernador, no hace oficialismo. Y que cuando lo critica, como lo criticamos hoy, realmente por hacer las cosas tan mal, tampoco hace oposición. Simplemente controla. Claro. Por bien o por mal. Pero el campo debe controlar a través de ese sentido. Don Pedro, ¿usted tiene alguna medida de fuerza pactada para los próximos meses si no hay una respuesta por parte del gobierno? Miren, esto lo va a considerar la mesa de enlace, que justamente mañana se va a reunir en la sede de CRA. Mañana, tipo 19 horas, va a haber reunión de la mesa de enlace y se va evaluando permanentemente cómo evoluciona la situación, pero yo digo eso, recordando los últimos 30 años de gremialismo rural. Sí. Por mucho menos que esto, hicimos mucho en el río. Bueno, Pedro, antes que nada quiero agradecerle que nos haya atendido, que nos haya dado este espacio para este día tan especial para ustedes, que es el Día Ruralista. No sé si lo irán a festejar o no, de alguna manera. ¿Algún brindis va a haber? No, lo vamos a festejar trabajando. Bueno, está muy bueno. Bueno. Esta es la verdad. Cada uno en lo suyo y trabajando por todo si se puede. Bueno, Pedro, la verdad, un gusto grande haber estado en contacto con ustedes. Les mando un gran abrazo. El saludo para toda la gente de CRA y seguimos viéndonos. Un saludo muy grande, Pedro. Yo también les quiero agradecer fundamentalmente a ustedes, porque sin la prensa del interior nosotros no podríamos llegar a ningún lado, ¿no? Esta es la verdad. Uh-huh. El papel de ustedes es fundamental para difundir las necesidades y las inquietudes de la gente de campo. Así que el agradecimiento es recíproco en este caso. Le mandamos un abrazo, Pedro. Que tenga un buen día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.